¿Me podría dar su nombre completo, por favor? Margarita del Carmen Álvarez. Disculpe, para usted, ¿qué es un reportero? Un reportero es un instrumento de una empresa que vende noticias. Entonces, el nombre del juego, si el reportero tiene ideales, es tratar de aplicar un espíritu crítico, de pensar en su patria, de pensar en los demás, y cada vez que pueda, tratar de servir, de dar servicio a la comunidad en la que vive. Evidentemente que si quieres poner todo lo que quieres, tienes que tener tu periódico y el capital, ¿no? Sí, porque luego uno trabaja para los intereses de los demás. Sí. ¿Y para usted qué es un reportaje? Un reportaje es un trabajo en el que buscas varios puntos de vista sobre un tema que está en discusión o que tú pones en discusión, son los mejores. Hay muchos temas que están ahí bailando, están disponibles, quiero decir, los que bailan, están disponibles para que los puedas tratar y no se tratan mucho, como puede ser la... un tema, por ejemplo, de reportaje sería prostituta o esclava, y contar cómo han sido algunas niñas objeto de los mercaderes, se trata de los esclavos en el siglo XXI. Y el objetivo idealista de ese reportaje sería tratar de convencer a los hombres de todas las clases sociales que, sin ponerse a pensar, van y compran los servicios de una niña, que entiendan que esa es una niña que de facto es una esclava sexual y que eso es esclavitud y eso es un crimen de lesa humanidad. Ese, si yo hiciera un reportaje, sería mi meta, por ejemplo. Ajá, y tratar de influir, ¿no? Tratar de hacer conciencia, tratar de hacer pensar. Ajá. Lo ideal es que le presentes al lector varios puntos de vista para que el lector pueda pensar por sí mismo. Criterio, tengo un criterio. Claro que tú tienes una tesis. Y tienes que tratar de convencerlo, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Y para usted qué es periodismo interpretativo? Para mí, yo no estaba, nunca he oído ese término. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando me toca hacer una nota, trato de analizar. Nunca me gusta escribir una nota y dijo y fue y como parece que tomaron un dictado. Que es verdaderamente triste. Y a mí me gusta tratar de explicar. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta obra que se llama La Lección, La Lectura de Picasso, es una obra de arte, ¿no? Pero tú ves que mucha prensa que trabaja con mucha prisa, la pone, va a valer más de 100 millones. Y ya. Es una de las obras más famosas. Y ya. No, pues de eso no se trata. O si no te dice, no, pues es ley. No, no es que. Necesito.